Disculpe, ¿de 200 colones qué tiene? ¿De 200 colones? Mamita, solo los frescos. ¿Y de comer? Ah, no, reina. Por esa plata no va a encontrar nada en ningún lado. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es? A ver, una hamburguesa simple, dos cafés, un pay de limón, 1380. Está completo. Gracias. Ay, mi amor, usted sí está fea. Sin plata, sin sombrilla y con este clima tan terrible. ¿Y si le lavo los platos? Ay, no, reina, eso sí está raro. ¿La echaron de la casa o qué? No, es que... Ah, no, mejor ni me cuente que me meten en problemas. Venga, venga, y le regalo un cafecito. Pues sí, mae. Natalie se me está poniendo rebelde. A mí me pareció muy decente. ¿Decente? Ayer me la encontré adentro de la casa del novio. ¿Y qué estaban haciendo? Dizque estudiando guitarra. Casi me agarro con el tata del mocoso. No le rompí la cara para no tener broncas en el barrio. Ay, Miguel, pero si el papá estaba ahí, seguro no estaban haciendo nada. No, mae. Si yo con Vicky me robé el mandado estando el tata, la mama, los hermanillos, el perro... Mira, los tiempos han cambiado. Ahora los jóvenes tienen más información, más oportunidades. Lo que a nosotros nos asustaba, a ellos los divierte. Ojalá, es lo mismo. ¿Cuántas muchachas no quedan panzonas ahora? Bueno, sí, en eso tenés razón. A mi hija no le va a pasar, Felipe. Aunque sea fajazos, pero yo la enderezo. Ay, Daniel, ¿cómo se le ocurre? A Natalie Miguel nunca le ha puesto una mano encima. Bueno, si usted lo dice. Andrés, es cierto. Su papá es bravo, pero me va a decir que alguna vez los ha lastimado. Lastimado no, pero... Pero nada, Andrés. Ay, Daniel, mire, ¿usted tiene los números de las amigas de Natalie? Sí, tengo algunos. Preste a ver. A ver. Donde Mariana no creo. Esa muchacha vive larguísimo. Con Priscila hace rato que no anda. Ay, Dios mío, qué chiquita. ¿Dónde crees que se haya metido? Si no está donde Isabel, y a lo mejor está donde Mariana. No. Ay, yo me siento mal. Me siento que algo me va a dar. ¿Aló, sí, Mariana? Ah, fue al dentista con la mamá. Disculpe, ¿y usted no sabe si también iba con alguna amiga? Ah, solas. Sí, claro. Bueno, disculpe, ¿me oyó? Muchas gracias. Ay, no, ahí no está. A lo mejor se fue con un compañero. Qué varas, Di, para eso se hubiera ido a mi casa. No, yo decía nomás. ¿Aló? Priscila, ¿cómo le va? La mamá de Natalie. Bien, gracias. ¿De casualidad Natalie no está por ahí? No, yo sé que ustedes hace rato que... Bueno, en todo caso, muchas gracias. Ay, no, si yo sabía que ahí no iba a estar. ¿Para qué llamó? Ay, Andrés, por Dios, no me atarante. Daniel está con Vicky. Ay, esa mujer estaba desesperada. Oh, Mauricio, disculpa el desorden, pero tuve la mañana llena y para la tarde también tengo casi todo ocupado. No te preocupes, pero nos vemos en la noche, ¿no? Voy a estar muerta. Lo siento, yo había sacado cita y me urge que me atendas. De veras, Mauricio, voy a estar rendida. ¿Y si no aparece Natalie? Bueno, si esa va a ser tu excusa, Amanda, salgo ya mismo a buscarla. Ay, pero no puedes hablar nunca en serio. Puedo, pero no quiero, que no es lo mismo. Amanda, ¿te imaginas lo que es vivir en esa casa? Natalie debe estar harta. Se debe haber ido donde una amiga. Sí, es posible. Seguro que necesita oxígeno. Ay, mamá, con mi papá de seguro que no va a estar. Bueno, pero de todas formas hay que llamarlo, Andrés. Si Natalie se fue es por culpa de él. No sea malcriado. Y ahora cállese que voy a hablar con su papá. Miguel. Miguel. Vicky, ¿qué te pasa? Miguel, no encuentro a Natalie. ¿Cómo que no la encontrás? No me digas que se fue otra vez donde el mechudo ese. No, no, no, Miguel, no. Mira, es que hoy no entró al colegio. Después le pregunté a Amanda y ella no sabe nada. Y tampoco está donde las amigas. Vicky, no te pongas así. En 15 minutos salgo para allá. Aquí te espero. Ni modo, yo mejor me voy. Daniel. Daniel, apenas la encontremos, yo le aviso. Sí, ahí le dejo la libreta. Ay, qué lluvia. Daniel, mira, ahí está tu papá. ¿Cómo? No tenés paraguas. Oh. Papá, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Daniel, no me vas a preguntar qué hago por acá, ¿sabes? ¿Qué sé? Te pudiste teñir el pelo, seguro. Daniel, qué humor. ¿Cómo crees que esté? Natalie no aparece y no sé. Ay, sí, ya sé, no aparece. Pues es así, tan tranquilo. Ay, no está en ningún lado, ¿entendés? En algún lado está, de eso estoy seguro. No te hagas el tonto. No, en serio, Dani. Natalie está en algún lado. Y si no saben dónde, pues debe ser que, no sé, que no quiere que lo sepa. Debe estar con una amiga. Ya llamamos a todas. Entonces está con una amiga que no conocen. Todo un detective. Daniel, no es tan difícil. Natalie está bajo mucha presión. Vos tampoco tendrías ganas de volver a esa casa. Pero, ¿por qué no me llama? Dale tiempo, te va a llamar. Y ahora, corre, porque yo tampoco tengo paraguas. A Natalie el frío le traspasó el uniforme, pero más frío le daba la soledad que sentía. Nunca antes había recorrido la noche y la ciudad le resultaba ajena. No supo si detenerse o seguir caminando. Se asustó. Todo dependía de ella. Descubrió que la libertad exige tomar decisiones. Ay, Miguel, ya está oscuro. Miguel, ¿qué vamos a hacer? A ver, aquí está. ¿Pero quién vas a llamar? ¿Aló? OIJ. Ya, sí, es para reportar una desaparición. Sí, es mi hija, Natalie Cordero Huertas. 17 años. Sí, desde hoy en la mañana. ¿Cómo? 24 horas. No, pero es que vea, ya no llegó al colegio, no volvió a la casa y ya son las 6 pasadas. Claro que es la primera vez que desaparece. Ella es una muchacha decente. Vea, señor, en 24 horas mi hija puede estar muerta, cualquier cosa puede pasarle. Ok. ¡Idiota! Ay, Miguel. Miguel, ¿qué vamos a hacer? Ir a buscarla.